imposible saber si cortes. O es imposible saber buenas. Es imposible. No es posible. No se sabe si vuelas o andas. Es que es tan... Thank you. Preguntan, ¿y cómo? Y no puedes. Esto no es una entrevista, claro. No, no, no, no. Casi puede serlo. Ah, ¿y qué contestas? Oh, no, oh, sí, oh, no, oh, sí. ¿Has oído esta noche la lluvia? Esta noche la lluvia. Lluvia. Oye. No. Oye. Oye. No has oído esta noche la lluvia. No has oído esta noche la lluvia. No has oído esta noche la lluvia. No has oído esta noche la lluvia. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Te encaminas hacia la ventana y aquí te dispones a leer un texto. Es melancólico y te gusta. ¿Te gusta? Sí, te gusta. Siempre. No es que te guste, pero... No es que te guste, pero... ¿Te gusta la lluvia? Sí. ¿Te gusta la lluvia? No, no es un cristal. No, no, no está mojado. No. No es lluvia, ni es cristal, ni está mojado. No, no es que te guste la lectura. No, no estás leyendo. Es que no es lluvia, no es cristal. No, no está mojado. No está mojado, no es cristal, no es lluvia. No lees. No te gusta. No estás leyendo. No es cristal, no es mojado, no es lluvia. No es lluvia, no es cristal, no es mojado. No estás leyendo, no estás mojado. No eres cristal. No. Es solo lluvia. No. No es tormenta, no. No es lluvia. No es cristal. No estás mojado. Parece extraño. Y a veces te preguntas si no estás soñando. No, no sueñas. No, no es lluvia. No, no está mojado, ni es lluvia, ni estás cerca. No, no estás cerca. Solo... Eso no es un camino. Y no estabas recordando tu infancia. Porque no puedes recordar. No tienes memoria. No. La memoria está dentro. Y tú estás fuera. Y tú no estás recordando. No es tu infancia. No. Solo, porque...